Quiero empezar cómo les ha ido desde Participación Ciudadana en este empeño a nivel nacional por lograr un verdadero pacto ético. Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo fraterno a todos y todas quienes me escuchan y, por supuesto, un saludo fraterno a los contertulios del día de hoy. Claro, básicamente, como usted menciona, Participación Ciudadana desde el año 2014, Miguel, viene desarrollando una iniciativa que la denominamos Pacto Ético. Esta iniciativa de Pacto Ético empezó a ser trabajada y desarrollada desde enero del 2014 y persigue como objetivo el, a través de un diálogo social desarrollado en todas las provincias del país, conjuntamente con actores sociales y promovidos por más de 30 organizaciones de sociedad civil de diversa índole, generar una discusión e identificar los temas que nosotros creemos hace falta fortalecer o son urgentes visibilizar en la democracia ecuatoriana. ¿Y cuáles serían esos puntos? El objetivo también es generar una agenda ciudadana y a través de, como le digo, de un diálogo social, hemos llegado a la conclusión que son cuatro temas grandes, macro, de los cuales se derivan otros más, como por ejemplo el primero, Estado de Derecho e institucionalización democrática. Creemos que en el país el Estado de Derecho está sufriendo, el Estado de Derecho no está fortalecido, está débil, y obviamente la institucionalidad democrática también, a la luz de muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de la falta de independencia de poderes. En segundo lugar, creemos que un tema urgente a tratarse es la transparencia. La transparencia en varios niveles y en varios aspectos. El tercer lugar, los derechos humanos, entendido por derechos humanos, todo el conglomerado que eso significa, derecho de libertad de expresión, asociación. Tenemos también identificado finalmente, y lo hemos puesto aparte porque así lo han pedido las organizaciones sociales a nivel nacional, los derechos de los grupos de atención prioritaria, entendidos por estos, los derechos de género, los derechos de los grupos GLTBI y de todos los otros grupos que de alguna manera son minoritarios. A través de eso, pues, nos hemos recorrido a lo largo y a lo ancho el país y tenemos ya casi una lista de una agenda democrática que se la vamos a presentar a los partidos políticos en debates públicos. Nos ha llamado la atención, Miguel, que desde hace unos meses está circulando entre la opinión pública el hecho de que el señor presidente ha tomado el nombre de Pacto Ético, obviamente con otra agenda absolutamente política y con una agenda y con sirviendo intereses totalmente distintos a los intereses que la iniciativa Pacto Ético, con los valores bien puestos, que fue iniciada en el 2014 por parte de Participación Ciudadana, tiene. Es decir, ustedes plantearon mucho antes este pacto ético con los valores bien puestos, como dice. Desde enero del 2014 esta iniciativa está circulando, no solamente en redes sociales, sino a nivel nacional. De hecho, en el 2015, en agosto del 2015, hicimos un lanzamiento a nivel nacional, inclusive aquí, tanto en las Naciones Unidas, en la Avenida Naciones Unidas en Quito, tanto como en la Plaza de San Francisco, y paralelamente el mismo día, a la misma hora, en 9 provincias del país, fue lanzada oficialmente esta iniciativa. Hemos venido discutiendo hasta la fecha, casi alrededor de 500 personas han estado involucradas en esta discusión y han salido temas sumamente importantes. Pero, como digo, nos ha llamado la atención que este tema o este nombre haya sido tomado por parte de el oficialismo. Sí queremos dejar en claro nuevamente que el pacto ético que promueve el presidente no tiene que ver con el pacto ético que está tratando de generar sociedad civil. La distancia es bastante ancha y bastante amplia debido a los objetivos que cada una de esta iniciativa persigue, que son totalmente diferentes. ¿Y cuál ha sido la respuesta a nivel nacional de la propuesta de pacto ético de Participación Ciudadana? Ha sido bastante buena, Miguel. Con todos los actores sociales a nivel nacional, hemos tratado de generar esta agenda democrática. Sí, déjeme contarle que ya casi está lista. Vamos a generar posiblemente en el mes de octubre ya un debate con los candidatos, si es que hay candidatos en ese momento, pero con los actores políticos, o al menos pretendemos discutir y entregarles esta agenda democrática a los directores o a los directivos de los partidos políticos que van a terciar en las elecciones. Y le voy a poner un ejemplo, que es una de las cosas de que esta agenda democrática señala. Y no lo digo yo, y eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa. en las diversas charlas, en las diversas reuniones de sociedad civil, los actores ciudadanos y ciudadanas exigen y piden y claman de los partidos políticos de algunos temas, como por ejemplo la eliminación del decreto 16, la eliminación de la ley de comunicación, o al menos una reforma que cambie totalmente el carácter sancionatorio de la ley de comunicación. Están pidiendo políticas transversales de género, por ejemplo. Se está pidiendo también el tema de la que se trabaje por la independencia de los poderes, que se garantice independencia de poderes, que no se politice más la justicia. La mayoría de los actores sociales está percibiendo al aparato de justicia, contrariamente con lo que se dice, como un aparato que no es independiente, y se está manifestando que la percepción ciudadana que tienen, al menos las personas que nosotros con las cuales hemos participado en este diálogo social, es que, por ejemplo, en el caso de la justicia está politizada. Es decir, hay muchos temas que se derivan de cada uno de los cuatro temas que le acabo de mencionar, pero que ha sido producto de un diálogo social no partidista, sin bandera política, sin bandera, sin tienda política. Han sido los propios actores sociales que han concurrido a estas reuniones, que han manifestado desde su punto de vista su interés, y sobre todo han manifestado el interés de plantearles a los candidatos una nueva visión. Uno de los logos con los cuales este pacto ético, o de los lemas que este pacto ético está funcionando, es: yo soy, por ejemplo, yo soy Juan Pérez, por poner un nombre, candidato a votar por ti en el 2017. Convénceme. Entre todos hemos llegado a pensar que los grandes candidatos en el 2017 son los ciudadanos, porque son los candidatos a ejercer el voto y a dar el voto por un candidato. Por lo tanto, los candidatos van a tener que convencer a los ciudadanos para poder lograr este voto. Y esto es básicamente, en resumen, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho desde el 2014 con esta iniciativa Pacto Ético con los Valores Bien Puestos. Y el otro tema se relaciona con los desafíos para dar garantías y transparencia en los próximos comicios. Hay que decirlo, durante más de una década, Participación Ciudadana ha venido contribuyendo eficazmente, especialmente los días de las elecciones. ¿Cómo se puede ver a futuro inmediato con las elecciones de febrero de 2017, cuando hay esta opacidad que se puede ver, estas acciones que no han sido respondidas con contundencia desde una organización que debiera mantener plena independencia? Rudy Hidalgo. Como bien menciona Miguel, Participación Ciudadana desde el 2002 viene realizando algunas observaciones electorales cualitativas y conteo rápido. Para estas elecciones tenemos planificado también llevar adelante este tipo de acciones. Creemos que las elecciones del 2017 es una elección bastante compleja, quizá una de las más difíciles que a Participación Ciudadana le va a tocar afrontar, no solamente por el ambiente complejo político y coyuntural que todos estamos viviendo, sino también por otros temas como la falta de recursos. Ya no existen los recursos como antes existían, entonces ha sido cada vez mucho más difícil conseguir. Seguimos tratando de conseguir recursos porque todavía no hemos logrado tener y contar con lo que quisiéramos nosotros tener, y específicamente con lo que necesitamos. En relación al tema de cómo vamos a hacer o cuál es el desafío importante en relación a las garantías que Participación Ciudadana necesita, hemos hecho alguna acción. La acción fundamental fue visitarle y solicitarse recibidos en audiencia o en comisión general ante los consejeros y el Consejo Nacional Electoral a Participación Ciudadana, donde le hemos pedido públicamente que el Consejo Nacional Electoral se comprometa a brindarnos las garantías necesarias para que ese día nuestros voluntarios, 10.000 voluntarios más o menos, puedan desarrollar su trabajo. En principio hemos tenido una buena apertura de palabra. Le hemos dejado un proyecto de compromiso que nosotros quisiéramos que esto quede escrito, plasmado lo que fuimos a pedir y los ofrecimientos del Consejo Nacional Electoral en un documento escrito y firmado por su representante. Estamos ahorita en el proceso de revisión. Aspiramos a que esto sea efectivo. Y estamos, digamos, ahí en ese momento o en esa fase. Sí es importante que la ciudadanía conozca que quienes estamos involucrados en este proceso somos ciudadanos, si somos ciudadanos ecuatorianos a lo largo y a lo ancho del país, que de alguna manera queriendo transparentar o queriendo apoyar a la transparencia de las elecciones del 2017, vamos a estar en campo ese día. Y necesitamos algunas cosas puntuales, Miguel, no solamente la decisión política o simplemente la manifestación verbal de decirles vamos a tener, pero cosas como, por ejemplo, el tema de la facilidad para poder tener las acreditaciones. Aquí está junto a mí, como es Fausto, que él conoce claramente y domina el tema de los temas electorales, y él sabe perfectamente que no solamente porque por ir a tener una visita al Consejo Nacional Electoral y haber recibido la manifestación expresa de que nos van a ayudar, eso es todo. Hay muchos detalles que en el día y en el camino se necesitan, como por ejemplo el tema de la acreditación. Cuando usted tiene que acreditar 10.000 o más de 10.000, 10.500 generalmente, con todo el backup que se levanta, porque hay gente que no asiste el día, hay gente que se cae, hay muchos voluntarios que se caen ese día de las elecciones y antes en el simulacro. Usted necesita una ayuda, por ejemplo, para el tema de la acreditación. Una pequeña cosita, una pequeña resquemor o un pequeño detalle que impida la acreditación, eso significa que el proceso de observación se cae, porque significa que nuestros observadores no pueden entrar en el momento que tienen que hacer el proceso de observación. Y eso, por ejemplo, es un tema que tiene que estar, adjudicado o mencionado en un instrumento que todavía no sacan, que se llama la reglamentación o la resolución de en dónde se reglamentan las vedurías, por ejemplo. Y eso todavía no saca, se han dicho y se ha anunciado que se va a sacar, entonces estamos pendientes de eso. Hay otros detalles, como por ejemplo el compromiso también de dar las facilidades en los recintos electorales. En el 2013 le quiero comentar que tuvimos un problema, por ejemplo, y es que en 12 recintos electorales, unos en la costa, otros en la sierra, no les permitieron entrar porque la fuerza pública no había sido comunicada por parte del Consejo Nacional Electoral del particular de que Participación Ciudadana iba a observar. Por lo tanto, el momento de las elecciones, cuando se cerró, ya se terminó las votaciones a las 5 de la tarde y tenían que los voluntarios ingresar, no les permitieron ingresar porque la fuerza pública desconocía, y aun cuando tenían sus tarjetas y sus identificaciones, no les permitieron entrar. Eso provocó, obviamente, usted comprenderá, en ese momento a las 5 de la tarde moverse a hacer algo al respecto fue bastante difícil. Lo logramos de todas maneras, hablamos en ese momento con el presidente del Consejo Nacional Electoral de entonces. Eso fue solucionado posiblemente como una hora más o menos después. Esa hora es importantísima porque esa hora significa una hora de retraso en la transmisión de los resultados. Y entonces hay muchos detalles, hay muchas minucias que sobrepasan la expresión de decir sí, les vamos a ayudar, y que van a tener que verse reflejadas en el camino con acciones concretas. Y eso es lo que estamos esperando. Nosotros siempre lanzamos un cable y un puente de comunicación desde el principio con el Consejo Nacional Electoral de turno, cuando nos toca hacer las observaciones electorales, para justamente generar un círculo, si se puede llamar así, virtuoso de colaboración para que nuestra observación sea sin inconvenientes. Esperamos y confiamos que en esta ocasión así lo sea. Tenemos la manifestación verbal de que va a ser así, pero sin embargo es un proceso complejo. Vamos a ver cómo nos va al final, pero además también enfrentamos otros temas, como yo le comentaba, que es totalmente un desafío el tema de del financiamiento. Ahora, Ruth, ¿cómo dar dos temas fundamentales desde la visión y la experiencia de Participación Ciudadana: garantías y transparencia en los próximos comicios? Yo creo que son dos cosas que al menos para lo que nosotros nos compete, que es hacer observación electoral, tienen que ir de todas maneras de la mano. Es decir, garantías para que una organización como la nuestra, que ha hecho observación electoral durante 14 años, pueda desenvolverse dentro de los parámetros que siempre lo ha hecho, ese ya es un signo de transparencia. Porque si no hay nada oculto y si no hay ninguna cosa oscura o sospechosa, deberían darnos todas esas garantías, porque nosotros obviamente vamos a saber dos cosas que son muy importantes el día de las elecciones. Una, la calidad del proceso. La información de la calidad del proceso es una cosa cualitativa. Y dos, el tema de los resultados, la proyección, ¿no? La proyección de resultados es importante. No es que nosotros damos los resultados, no podemos hacerlo, no somos la autoridad electoral, pero damos la proyección de resultados, que siempre ha sido la misma que el Consejo Nacional Electoral y antes que se llamaba Tribunal Electoral tenía, y que de alguna manera también contribuye a validar los resultados que luego la autoridad electoral emite. Entonces, por lo tanto, si es que no hay ninguna cosa extraña o ninguna cosa rara, obviamente las garantías y las transparencias son dos valores que deben ir de la mano el momento de que una organización como la nuestra ejerce, por supuesto, esta actividad. Además, en el tema cualitativo hay un tema que nosotros cubrimos que es importante y que también va de la mano de la transparencia, que es el hecho de el tema del proselitismo político el día de las elecciones, que en esta ocasión también la vamos a tratar de monitorear desde antes, además que va a ir acompañado del monitoreo de publicidad oficial en tiempo de elecciones, que es lo que siempre hemos hecho, que también va a marcar una información sumamente valiosa porque va a demostrar o va técnicamente a poder poner sobre la mesa el debate de que si es que el Consejo Nacional Electoral realmente está siendo efectivo el momento de controlar publicidad oficial o proselitismo político el día de las elecciones. Y nosotros vamos a tener cifras y datos objetivos al respecto que va a permitir poner eso en el debate. Y yo creo que eso va a ser también un tema complejo que tenemos que afrontar, pero que lo vamos a tener que hacer en honor justamente a la transparencia, Miguel.